Bueno, y ahora volvimos al aire, ya tenemos en conexión telefónica al dúplex con compañeros de Radio Cuyún, de Radio Tierra Campesina, perdón, se me mezclan las radios. Las radios Las mendocinas. radios mendocinas, la red. Y vamos a ver, nos vamos a colar un ratito. Qué lindo, Charlie García. De fondo me parece que la gente que vamos a estar escuchando ahora le gusta Charlie García. Tengo esa sensación. No lo sé, no lo va a presentar Daniela. Así es, Juan, y a toda la audiencia de este programa Entre Mate y Mate. Ya estamos en conexión con Radio La Uda de la provincia de San Luis. A ver, vamos a ver quiénes se escuchan por aquellos lados. Hola, hola, ¿cómo están, compañeros de Radio Tierra Campesina y a todos los compañeros que están ahí tomando mate entre mate y mate? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo andan? ¿Cómo anda ahí toda la audiencia de la UDA en esta conexión de entre mate y mate? Los escuchamos muy bajitos nosotros por acá. Tenemos a full el retorno, no sabemos ahí si ustedes le pueden subir un poquito. Bueno, ahí vamos a tratar de ir conectando ahí un poco los cables. Salga mejor el retorno. Los cables y el viento. El viento, no sé cómo está allá, pero acá estábamos dando el inicio a esta Enredando las Mañanas a las 10, contando que había viento acá en Cuyo, que en Mendoza también se venía. Y de repente hicimos corte y vino una ráfaga que nos tiró la ventana. Literalmente. Así que estábamos entre análisis post-electoral y viento chorrillero que ni les contamos, pero acá vamos. ¿Cómo fueron estas elecciones? Bueno, en San Luis arrasó el oficialismo Poggi, de la mano del gobernador Claudio Poggi, en todas las ciudades, amplia ventaja sobre el justicialismo, sobre la Libertad Avanza, que no pudo siquiera Libertad Avanza lograr la unidad, hubo ahí dos frentes de la Libertad Avanza, pero arrasó el pollismo en las localidades grandes, chicas, así que tanto en el poder legislativo como en los consejos deliberantes y las intendencias, que también hubo elecciones a intendentes, hay una ahora amplia ventaja del oficialismo, así que se cambia el escenario en todos los ámbitos de legislativos de la provincia. Bueno, interesante ahí para debatir y difundir sobre todo. A priori no son buenas noticias para Puntano y Puntana, ¿no? Y a priori es evidentemente el hartazgo del que los puntanos y las puntanas tienen a un gobierno de más de 40 años como lo fue Rodríguez Saá, sigue estando presentes, aunque la gestión de Poggi todavía no ha despegado como lo venía prometiendo en las elecciones, como lo prometió en la apertura de sesiones legislativas del año pasado y de este. No despega, todavía está como en campaña, echándole la culpa a la gestión anterior, al desastre de la gestión anterior. Pero bueno, evidentemente el hartazgo a un gobierno que por 40 años empezó a tener unos vicios ya elevados de poder territorial y de caudillismo sigue presente. Entonces, bueno, estos son los resultados, pese a que la desocupación aumenta, a que los planes subsisten en San Luis con los famosos planes de inclusión y la pauperización sigue siendo elevada de las vidas cotidianas, pero bueno, ese es el estado de situación, así que hay que analizar qué está pasando en los puntanos, en las puntanas y sanluiseños que eligen estos cambios un poco complejos y que traen desmedro a los derechos, pero que también muestran el hartazgo a gobiernos caudillistas que vinieron a hacer bastante daño a la democracia cotidiana en todos los territorios puntanos. Suena raro este pollismo, ¿no? Porque para los que no estamos acostumbrados suena como que mucho, vamos a poder comer mucho pollo. Muchos pollitos. O sea que muchos pollitos, pero no. Es bastante probable. Mucho pollo, mira, al paso que vamos ni pollo vamos a comer. Pero Sí, Poggi, que supo ser también gobernador años atrás de la mano de Rodríguez Saá, un bastión del PJ que ahora tiene alianzas con con el radicalismo, alianzas con el PRO, hay algunos ahí solapados de La Libertad Avanza, es un bloque amplio, un sept amplio, una unidad amplia que supo imponerse con estrategias muy buenas. Por ejemplo, uno de los legisladores que encabezó la lista es Toti Videla, que fue bastión de los Rodríguez Saá, intendente de una localidad muy grande, y ahora de rompe y raje es pollista, y así se da en distintas localidades de de la provincia. La rosca ha sido ardua, intensa, y los resultados también. Bueno, pero tenían otras Pero buenas eso, noticias para sí, pero compartirnos. queríamos compartir buenas noticias en esta Siempre hacemos mañana. el esfuerzo. Aparecen, ¿no es cierto? Buenas noticias. Vamos a ver. Y una de ellas es que nuestra queridísima Radio Identia Comunitaria, al norte de la provincia, avanza a paso firme con una impronta comunitaria. Así que les queremos compartir la voz de nuestra compañera Pamela Mackey, quien anda allí con todo un grupo de compañeros dándole forma a esta radio, que también es parte del Comecuco, del colectivo comunitario del colectivo de comunitarios de medios de Cuyo, se me trabó la lengua, y la escuchamos a Pamela. Buen día desde aquí, desde Merlo. Les queremos compartir un poco el proceso que venimos llevando adelante con la Radio Identia Comunitaria. Bueno, contarles que la Radio Identia 103.3 desde Merlo tiene 17 años al aire, pero desde este año un grupo de personas nos hicimos cargo de la radio y estamos construyendo una radio comunitaria. Eso quiere decir que le estamos dando voz especialmente a las organizaciones del pueblo, a los espacios colectivos, a los espacios culturales, socioambientales, a las niñeces, a las adolescencias, a otra música que no es al rock, por ejemplo, o al folclore. Bueno, contarles que el proceso comenzó este año, en enero. En febrero pudimos hacer una reunión, un encuentro presencial donde nos acompañaron las cumpas de la Bulla y asistieron alrededor de 55 personas de los diferentes espacios de este territorio, del Valle del Conlara, y de esa reunión, de ese encuentro, surgieron los más de 23 programas que hay hoy en vivo en la Radio Identidad Comunitaria. Luego fuimos construyendo, bueno, nuestras redes, nuestra página web, ya salimos por internet, salimos acá por la radio llega, tiene un alcance para todo el Valle del Conlara. Así que, bueno, muy felices de este proceso. Lo que nosotros observamos es que hacía falta este espacio, ya que todo el resto de de las radios y de los medios digitales responden al gobierno de turno, y eso condiciona muchísimo a la hora de el derecho a una comunicación plural y diversa, una comunicación que muestre las actividades de las organizaciones del pueblo no existía. Así que, bueno, estamos muy felices por eso. Bueno, y esa es la voz de Pamela Mackey ahí contando un poquito el proceso que viene viento en popa. Qué lindo que vayan surgiendo nuevos medios, nuevas radios a lo largo y a lo ancho del país. Así es. Bueno, compas, ¿y ustedes en qué andan allá en Jocolí, en Mendoza? Bueno, por acá les contamos que la UST Campesina y Territorial, una organización de familias productoras, de familias campesinas de acá del departamento de La Valle, en la provincia de Mendoza, lanzó este fin de semana pasado un ciclo de formación en promotoras de género, promotoras territoriales, donde, bueno, el objetivo es poder formar a compañeras que estén llevando procesitos distintos procesos en sus comunidades que tengan que ver con el acompañamiento de mujeres en situaciones de violencia, mujeres, colectivos de la diversidad, en situaciones de violencia en el campo. Entonces se lanzó con este ciclo de formación que cuenta, va a contar con 4 encuentros a lo largo del año. Arrancó el primero ahora en mayo, después en junio se viene el próximo, después en agosto y en septiembre sería el cierre de este ciclo de formación. No tenemos audio para compartir, pero sí algunas de las reflexiones en torno a este encuentro que reunió a más de 30 mujeres en el departamento de Lavalle y de distintos puntos de la provincia. En este primero muchas hicieron llegar sus mensajes que no podían asistir, pero sí se sumaban al segundo. En este primero se trabajó mucho sobre la historia de las mujeres, de nuestro rol como mujeres en la historia, en la sociedad, y cuáles han sido también esas luchas que nuestras mujeres antepasadas también llevaron adelante. Esto uniéndolo también un poco con lo que va sucediendo al día de hoy, bueno, el vaciamiento de las políticas públicas hacia todo lo que tenga que ver con mujeres, diversidades, bueno, todo el discurso, los discursos de odio que ya conocemos por parte del presidente y de quienes lo acompañan, haciendo un análisis y reflexión en cuanto a eso, y bueno, y también rescatando un poco la importancia de poder encontrarnos en este contexto, en donde también se hace difícil, ¿no? Cada una en sus comunidades pudiendo sobrevivir como se puede y pudiendo llevar adelante las producciones, todas las tareas de cuidado, todo lo que tiene que ver con las tareas que realizamos las mujeres en nuestros hogares, en nuestras comunidades, y rescatar un poco esa necesidad también que hay de poder encontrarse y de poder charlar y compartir con otras en esta coyuntura actual, ¿no? Eso nos hace volvernos fortalecidas y con más herramientas también a nuestras comunidades para poder continuar y también para no sentirnos solas, como también nos quieren hacer sentir un poco, que cada una resuelva la suya, y bueno, siempre tratamos de que en estos encuentros nos volvemos con esas energías y con esas ganas de poder construir colectivamente con otras. Sí, tal cual, Dani, porque bueno, este sistema nos lleva a esto adentrarnos, estar en el individualismo y encontrarnos, compartir experiencias, saberes, sentires, hace que nos podamos amalgamar y eso nos da una potencia colectiva importante. Como decís vos, después de estas actividades y estos encuentros se vuelve a nuestras casas, a nuestros territorios con una energía que la propaga también a las compañeras que no pudieron asistir. Es una forma también de sostenernos mutuamente. Así que bueno, celebramos esa actividad y que se sigan sucediendo en este contexto son más que necesarios. Así que bueno, es un poco para compartirles desde acá de Mendoza. Bueno, compas, un gusto dialogar con ustedes, encontrarnos y nos vamos hablando en próximas salidas. En dos semanitas, más o menos nos vuelve a tocar a nosotros. Ustedes entre mate y mate tienen más continuidad, nosotros vamos más salteaditos aquí en este informativo que hacemos desde San Luis, pero bueno, ahí les vamos escuchando entre mate y mate con las voces cuyanas que tanto nos gustan. Para nosotros también siempre es una alegría y bueno, esperamos también poder coordinar con los compañeros y compañeras de San Juan para poder también hacer este duplex con las áreas que somos parte del Comecuco. Ya se viene plenario, así que también nos vamos a ir encontrando. Así es, nos vamos preparando para ese encuentro que también es en San Juan, un gustazo. Bueno, un abrazo grande allí a todos ustedes. Abrazo a todo el equipo. Abrazo. qué gustazo poder dialogar con les compas de Radio Tierra Campesina, que están en contacto, que están saliendo entre mate y mate, y lo toma también la Radio Cuyum, la Leñera. Sí, me rectifico ahí, que hace rato les había presentado como... Claro, como les había presentado como la... Porque el año pasado salíamos con la Cuyum, pero bueno, ahí vamos. Ahora vamos entrando en sintonía. Este año conectamos los lunes con la Radio Tierra Campesina.